Iota die so che ho la diva so va proba io possa dica Mokile suka boye ya miso na miso nini Topo ya nebo kukisima mwe ni yonga ni kako Kwa matole kanazela batu bashishe Kijasa nyose mwe kubana lika mwe ya somo mwe Chebo kito yonga na Chebo kito salisa na Polole toti kaza iko yoyoyo Que para mofiti Nadie Yo yo mueni chasa Mama babota bisote Koko para ganante Nadie Yo yo mueni Pina niño que comidia La bici a polo Mama yo yo Papa yo yo Oh Nadie yo yo Ivan Sabo.